A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. More guitar. Showtime. McCartney. I'm so sorry. Wings. Paul McCartney. Thank you for joining. Welcome to Gallico Skies Radio. 100% McCartney. Okay. Miembros de Calico Skies Radio, podcast exclusivo para ustedes que están ahí del otro lado con nosotros, apoyando este proyecto dedicado a la música de Paul McCartney, a la pasión por la música de Paul. Y este será un podcast en el cual vamos a necesitar también la ayuda de John, George y Ringo. ¡Qué sorpresa! Sí, una linda, pero muy linda sorpresa. ¿Qué una tendrás? De... Hello, Ringo. Hello, John. Hello, Georgie. Una idea de Seba Rufo que nos dijo: ¿podemos fantasear, imaginar un poquito cómo hubiese sido ese disco Beatles que nunca fue, obviamente, después de la ruptura de ellos? Los primeros álbumes de cada uno y seleccionar ahí algunas canciones que hubiesen significado quizás un álbum Beatles. Sí, porque creo que todos en algún momento hemos fantaseado, ¿no? Cuando escuchamos el primer disco de Paul, el primero de John, bueno, y así de todos los otros Beatles. Y decir, che, mirá estas canciones, qué buenas que están. Imagínate, claro, si no se hubieran separado. Todos estos temas estaban en un disco Beatles. Claro, claro. ¿Cómo hubiera sido? La tapa, el listado de temas. ¿Qué tema hubiera quedado fuera? ¿Cuál quedó adentro? Bueno, vamos a jugar a eso. Sí. Está bueno jugar, sí. Después, ustedes cuando escuchen el podcast hagan lo mismo. Estaría bueno, claro, después le una lista. Gente, sí, una lista de las cuales ustedes creen que pudo haber sido el primer... O un nuevo disco de los Beatles en el año 1970, además de Let It Be, que se editó ya con el grupo separado. Capaz que ninguna de las canciones de los discos que se editaron, digo, de ellos solistas, capaz que aparecían pocas y componían nuevas. ¿Quién sí sabe, no? Hay algunas que son de la etapa, por eso, compuestas de la etapa. Sí, Beatles, claro, por eso, ¿no? Por eso es fácil. De hecho, hay unos demos de los Beatles cantados. Sí. Tremendos. Así es. Bueno, vamos a ir a repasar entonces cuatro discos. Uno de Paul, otro de John, otro de George y Ringo. Vamos a comenzar con McCartney, con nuestro Beatles favorito, ¿sí? ¿Qué tenía McCartney? Y en 1970 editó justamente el disco denominado McCartney. With the lovely flowers in her hair. Bueno, yo acá tengo una idea. A ver. De Lovely Linda... pero pasa que no me quiero copiar a otros discos de ellos, pero lo ponía como tema oculto así a lo... Al final. Sí, a lo... Como Hermann, sí, claro. Claro. Bueno, lo anoto. Anótalo, me parece, ¿no? Empezamos por el final y qué, ¿no? Claro, después vamos a darle el orden, vamos a separar los temas y después le damos el orden, pero este como que es cortito, que hay perdido. Este es un tema prueba de McCartney, se había instalado la máquina Studer. En la casa, en la avenida Cavendish. Y el primer tema que probó fue de Lovely Linda. Justamente ese. Increíble. Linda casa. Toda la historia. Este es un buen tema también. George Harrison dijo que el tema que más le gustaba de este disco es That Will Be Something. Bravo. Además de Maybe I'm Amazed. Bueno, entonces vos decís que... Que si hubiera estado en el estudio... Estamos metiendo todo el disco. Sí, en el mismo orden. No, pero vos decís que si hubiera estado en el estudio... Harrison decía, no, vamos a ponerlo, votemos... Y puede ser, este tema puede ser. Y bueno, vamos a separarlo. Pero yo lo dejaría de costadito. ¿Eh? Un costadito lo dejaría. Sí, yo por ahí me voy a un... Young. Young. Porque bueno, ya venía de... Sí, recontra Beatles. A ver, Young. Uy, perdón. Broken hearted to believe. Parachute, Tommy boots, sleeping bags for two, sentimental. Qué lindo tema este, ¿eh? Sí. Precioso. Bueno, obviamente se me viene a la cabeza, si escuchamos este, Teddy Boy. Porque ya, claro, estaba en los Anthology con voz de Lennon, si no me equivoco. Sí, lo ayuda. En realidad están bromeando ahí Paul, sí, y John. Pero imagínate si le daban forma para este disco. Sí. Es una canción netamente Beatles. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad, and she cried, oh my. Ted used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, 'cause in his head, he said, Mama, don't worry, not Teddy Boy Sue, taking good care of you. Mama, don't worry, your Teddy Boy Sue, Teddy's gonna see you through. Then came the day she found herself. Sí, este tranquilamente podía haber sido parte de ese disco Beatles, ¿no? Me da la impresión de que los temas que estamos separando son, es como que le estamos dando un perfil a Paul más tranqui, ¿no? Como digo, sí, ¿no? Muy acústico. Sí, para ahora viene así. Y Maybe I'm Amazed, como el Let It Be, ponerle de ese supuesto disco. Y sí, como el himno macarniano en este disco. Claro. Para mí, puede ser que hubiese estado en un álbum de los Beatles, pero no sería tan lindo como lo es. No sé si con los coros Lennon, la batería de Ringo. No creo que hubiese sido tan linda. El solo medio Harrison. Sí, sí. O sea, no. Muy McCartney este tema. Sí, por eso, sí. Me gusta que haya hecho. Pero bueno, Paul también, sobre todo en la etapa final de los Beatles, se entrometía mucho en el tema de grabaciones. De hecho, ha grabado alguna que otra, claro, batería de Ringo, guitarras de George. Digamos, como que. Bien McCartney, sí, ahí. Muy, sí, bien. Y aparte, si se supone que es como el último disco Beatles, es. Todos re separados, o sea, tranquilamente hubiera estado igual. Claro, pero ¿cómo deja fuera McCartney este tema? Porque siempre ellos pusieron lo mejor que tenían, lo ponían. Y entonces Teddy Boy, eso, no sé, siguiente disco. Va, no sé. Me parece que no. ¿Alguna instrumental? ¿Cómo? Every Night. Antes, sí, que Teddy Boy. Sí, parece que McCartney tenía que estar con esto. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Bueno, estado lindo este, sí, sí. Hasta, ¿no? Acá tengo anotado The Lovely Linda, todos. Young, Every Night, Teddy Boy. Por las dudas después descartamos. ¿Y qué nos queda? Maybe I'm Amazed. Sí, bueno, Maybe I'm Amazed. ¿Y algún instrumental ustedes dicen que no? No sé, vos qué decís. No se me, no, hace que... El más fanático de los instrumentales era Paul. El resto me parece que no le iba mucho el tema ese. Poquita. Este capaz le hubiese gustado a Leno, ¿no? Hacerlo. Sí. Bueno, la voz de Leno. Sí, bueno, va para la voz de Leno en este tema. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, hasta ahí llegamos, ¿no? Sí, yo creo que McCartney acá, sí, aportaba buenas canciones, ¿eh? ¿Esta qué hacemos? ¿La dejamos afuera o va? ¿Qué decís? No, sí, no sé, a mí me da macarniana. Bueno, quedan The Lovely Linda, Young, me encanta Teddy este Boy, tema. Every Night y Maybe I'm Amazed de McCartney. ¿Sí? Bueno, McCartney, sí, jugó sutil, me parece, acá, para este disco. Sí, sí, sí. Fue sutil. Sí, son canciones que tranquilamente podrían estar en un disco. Sí, sí, sí. ¿Con qué disco vamos ahora? Y vamos de John. ¿Con John? Así. O sin, Ringo. Sin anestesia. Me parece que Ringo pasa rápido, ¿no? Con Ringo. Pasa rápido, Ringo. Ringo pasa. Ah, ¿pusiste John? Dale, pongamos John. Se corta acá el tremendo. El clima. Move like a woman. Pasa que acá estaban todos deprimidos. Estaban todos tristes. Momento bajón. Estaban todos, sí, tristes. Sí. But I never had you. desgarrador ese tema. Sí, tremendo, sí. Competía con Media Maze o algo así. Este Fua, tema, tremendo ¿eh? Tema, sí. Claro, cada uno expresaba sí. su emoción de esa manera. Bueno, una cosa que estábamos diciendo con Facu era God me parece que era un tema que hubiera sido fabuloso que lo pusieran en un disco Beatles. Sobre sí. todo por las últimas líneas del tema, ¿no? No creo en los Beatles, no solo en mí y en Yoko. Claro. Ese tema, en un disco Beatles, es lo, para mí lo más. Mojarle la oreja a Paul a todos. Obvio, ¿qué te parece? Estando en los Beatles. Este va, quiero llegar a ese momento porque es. Este va. Este va para vos. O sea, hubiera sido genial un disco. Se va alejando sí, sí, de, sí. Les va diciendo chao muchachos. Están Paul, George y Ringo sí, sí, en sí. una islita. Y John y Yoko en un botecito. Y se van yendo. Terrible, ¿eh? Polémico si ponía, ¿no? No, no, tremendo. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, ha pasado tanto en la historia de Beatles que esto no me sorprendería que no, no, para nada. De hecho, cada vez más presente estaba Yoko. En Let It Be ni suena Yoko, por suerte, casi. Pero menos mal. En el álbum blanco está presentísima Yoko. Y bueno. Bueno, este es un tema que apuntamos. ¿Y qué más tenemos en The Plastic Ono Band? ¿Y qué tenemos? ¿Y tenés Hold On? Hold On para vos hubiese sido un tema Beatle. Qué raro, dale. Re San King. Sí, sí, sí. La Rock. Hold on, John. John, hold on. It's gonna be alright. Pasa que estaban todos re melosos estos tipos, ¿no? Estos discos. Y era un momento. Yoko. Basta, basta, Yoko, viejo. Sí, dale, loco. Yoko. Basta, un poco. Cuatro líneas Yoko. Ahora qué repetitivo también John con esas cosas, ¿no? De esto, hold on, Yoko, Yoko, hold on. Love is real, real is love. Sí, sí, sí, sí. Pará, una vez hacerlo. Está bien. Muéstrale el hacha, Martínez, vamos ahí. Pechito con pechito. Bueno, Hold On. Sí, bueno, en este disco hay hay como un himno que es Working Class Hero. Claro, esto lo puse. A ver. Es el Rocky Raccoon de este disco, ¿eh? Sí, sabes que sí, sí, sí. By giving you no time instead of it all. Escuchan la versión de Marilyn Manson de este tema, está muy buena. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home. They hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. Muy Dylan, ¿no? Sí, ahora que lo escucho, ¿sabes que sí? Sí, sí, tenés razón. Pero bueno, los mensajes de Lennon, ¿no? Estaban cargados de un contenido social, político. Sí, sí, sí, sí, tremendo contexto. Separado sí, sí. a McCartney en eso, ¿no? Y yo creo que este va, no sé, ustedes dicen, se recontra un rey clásico. Sí, sí. Creo que la gente de Liverpool se siente también como Working Class Hero y les puede caber también a George, a Ringo y a Paul. Bueno, Working Class Hero lo notamos entonces. Sí. ¿Qué otro podemos ver? Y sí, una picadita, porque si no tiene pocos temas ahí. Remember lo que suena de John Lennon. Es buen tema este, ¿eh? Es buen tema. es un buen disco, Plástico Lugar. Sí. El tema que tiene que es todo así, todo así, todo así. En un momento parece monótono y de pronto rompe. Martín está sufriendo, ¿no? Con esto. La que sí no hubiesen elegido George, Paul y Ringo es My Mommy's Dead. Ya el título. Es tremendo ese título, sí. Me causa curiosidad, no me acuerdo de Look at Me. ¿Qué tal es esa canción? So tired. Mucho álbum blanco acá, ¿eh? Sí. Sí, Julia. Ojo con este para mí. ¿Podrías sacar a Julia? Sí, va por ahí, ¿eh? Pasa que el álbum blanco no fue tan particular, ¿no? Ya era de los cuatro solistas, entonces a todos nos hace llegar al álbum blanco. Yo creo que en este disco Beatles el que se hacía un picnic era George Harrison, ¿eh? Y ahora vamos a ir a George. Sí, no, no, no, no me quiero adelantar, pero... Sí, no me quiero adelantar, pero... Venían bajoneros todo. Sí, muy bajonero. Well, well, well. Well, well, well. Ah. Esta puede haber sido... Arrancar, ¿no? El, sí. Así. El bajo de Paul ahí. Che, pero está bueno que arranque con este tema, ¿eh? Sí, el, ojo, el disco, ¿eh? Este, sí, estamos armando. Sí, es un buen arranque, sí. Medio Camp Chiquet. Sí, sí, sí, por eso, por eso. Sí, los muchachos le hubiesen dicho, bueno, pero no grité, John. La batería es medio Ringo también, ¿eh? Yes. No, no sabría decirte, no, no tengo acá chequear, el, los créditos. Es una buena intro, ¿eh? Me gusta, sí, sí, para sí. Introducción. Como introducción está bueno. Ojo, es un buen inicio, ¿eh? Es una canción del álbum, exactamente, sí, muy bien, Toca Ringo. Toca Ringo Starr, sí, de John Lennon con el apoyo de Plastic Ono Band, con Ringo Starr como batería y Klaus Voormann en el bajo. Ah, mira, qué oído, Sí, sí, me parecía que tenía el toque Ringo. Eso marca las claras de los mejores bateristas que hay en el mundo, sí, cuando sí. Vos tenés tu estilo propio, ¿no? Tal cual. Bueno, toda esa canción recontra en el álbum de los Beatles. Y un poquito eléctrico, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, anotamos este tema. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? De lo que es Lennon. Y, sí. Bueno, está Love, que es también fue como un corte. O sea, fue un, no, no corte de fusión, pero digo, fue uno de sus temas. Y es un lindo tema este. Este es un no podemos clasicón leoniano. Es un lindo tema. Sí, tremendo, sí, sí. Yo no sé si los Beatles The Love is Touch, Touch is Love. Sí, bueno, el tema este es así, todo. Sí, es así. Yo creo que los caballitos de batalla de esto de Lennon es Love, Well, Well, Well, God y Working Class Hero, Visto, y Mother también, pero bueno, ya es un abuso, ¿sí? No, no, pero yo Mother no sé si lo hubiese visto en un disco Beatles. Sí, muy Lennon, ¿no? Muy, sí, muy Lennon. Sí, sí, es demasiado. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Personal eso. ¿Vamos con Ringo? Dale. Ya tenemos una selección de... Complicado de Ringo, ¿eh? Va a ser complicado. Sentimental Journey. ¿Qué pasa, Rufo, que decís que no? No, no, que es una lástima que porque justo Ringo sacó disco de cover, jazz, es como que rompió todo el clima, digo, de lo que estamos jugando. Sí. Arruinó todo. Arruinó todo, sí, arruinó todo, la verdad, arruinó todo. Ahora no me acuerdo, pero siempre hubo en todos los discos de los Beatles hay un tema que canta Ringo. Magic and Mystery Tour, ¿no? Claro, ahí no canta. ¿Es en el único? En Revolver canta, en With the Beatles también, en Help canta, en Rubber Soul canta, Pepper, Álbum Blanco, Abbey Road. Sí, creo que el Magical es el único que no. Bueno, si no nos hicimos cantar en este, digo. No, bueno. Bueno, a ver si no, a ver. Ahí está, a ver, un poquito de Ringo. El single. El single de Ringo. Y este tenía que estar en el disco. Tiene que estar, sí. No sé, por ahí rompe las reglas del tiene juego. Tiene mucha ayuda de George acá, ¿no? Y el bajo es muy Paul. La línea. Es que este tendría que estar en el disco, ¿eh? Sí, recontra. Sí, sí. Este es de esas canciones que uno dice, qué lástima, ¿no? Con los Beatles, este bonito. Sí, sí. Yo te digo que a esta altura del partido, este tema levanta un poco el álbum. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Necesitas como un poco de. Lo esperás, lo esperás. Sí, esperás que llegue y John Comiskey. Sí. Tipo en el medio del disco, como para darte un respiro. Muy Harrison. Sí. Ahí está, bueno. ¿Y el Ringo qué es? Del disco en sí, bueno, hay un tema que fue producido por Paul, sí. En Sentimental Journey, que es Stardust. ¿Lo tenés por ahí? Japan is thinking. Ringo lo hizo. Sometimes I wonder why I spend the lonely night. Sí, pero una función privada, me acuerdo con Rómulo y Berruti que estaban en las películas con un whisky. Sí. ¿Qué canción para, no? No, rompe todo el clima, no, rompe todo el clima. Un vinito. Los Beatles no creo que hayan puesto esto. Para nada. Un vinito, ¿no? Sí. Un pescado a la plancha. Igual te voy a decir algo. Sí. Me gusta más este disco de Ringo que Kisses on the Bottom, ¿eh? Sí, yo me quedo con. Por lo que poco que he escuchado ahora, me quedo con Ringo, ¿sí? Tiene linda voz para escuchar esto. Sí, sí. Es que Paul lo tendría que haber hecho mucho antes de eso. Sí. Y también, obviamente, hubiese cambiado el repertorio, ¿no? Y mejora los arreglos, me parece. Lo hace muy monótono. Sí, son todos temas iguales. Parecen todos temas iguales. El disco es muy monótono. Bueno, pasamos a George. Sin pena ni gloria, Ringo. Y porque Ringo, ya sí, mucho sí. Más. ¿Qué podemos hacer? Aporta un tema, está bien. Ese. Ya está, es eso. Ringo es eso. Oh, no, yo acá me desmayo porque este es mi disco favorito de los solistas. Oh, de los cuatro vos. Discos solistas del 70, este es mi. Ah, pensé favor. Que solista de toda la historia de los solistas. Digo. No, no, no, pero. Pero está por ahí, ya sí. Tenemos sí. Una batallita de discos de solistas. Ojo, Copa América. Copa América, ¿eh? Copa América, es verdad. El año que viene. El que llega a copiar esta idea. Sí. Así lo digo, ¿eh? Ya sabemos quiénes son los que pueden buchonear, porque tenemos la lista de los que tienen el premium. Claro, sí, sí. Así que los vamos a buscar a la casa. Sí. No importa dónde vivan. Pero 2019 capaz en Copa América. Copa América, es verdad, muy buena. Esto es I Have You Anytime. Temazo, sí, sí, sí, sí. Qué bien que estaba, George. Bueno, pero ¿estaban en un álbum Beatles esta canción? A mí, mira, no sé. Sí, puede ser, porque ¿sí? No sé, ¿ustedes qué dicen? A mí me parece que puede sí. Puede ser, sí, sí. ¿Qué más tenemos de...? Y yo sí, más paz. Yo lo pondría, loco. Yo no sé si lo hubiesen hecho, pero lo pondría también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Supuestamente estaba dedicada a McCartney. Sí, claro. Things that we used to do. gracias. Cuánto buen gusto. Lo que hubiese pagado por ver las caras de Lennon y McCartney cuando escucharon este disco, ¿no? No, se me hubiera querido matar. Paul especialmente. Paul para mí dijo, menos mal que nos separamos. ¿Por qué? Sí, porque si no venía todos los temas Harrison en el disco. Pero ellos ya sabían, ¿eh? Porque le rechazaron tantas canciones. Sí, ¿no? Ni hablar, sí. Y sí. Qué un forro. Y ahora ha llegado un momento que George dijo, ya está, no le presento más nada. Lo guardo para mí. Y sacó este discazo. Y sacó tremendo disco, sí. Bueno, la canción, el título del disco, que es Canción, eso ya lo conocían al tema. ¿Cuál? Claro, si está, en Anthology está. Sí. Es un temazo. ¿Cómo dejas un tema fuera? Y lo sé. Salió el random de Rufo. Qué vaso este, ¿eh? Este tiene que estar. Qué te vaso. Ah, estoy mirando la lista de canciones de este disco y... Sí. Bueno, increíble. McCartney hizo este tema en vivo. Para el Concert for George. Y cuando arrancó la gira en el 2004. Tiene razón. También lo. Antes de hacer Something hacía All Things Must Pass. Y le queda muy bien a McCartney la canción también. Sí, ¿eh? Sí, sí. Le quedaba por lo menos, ¿no? Me gusta la letra también porque es muy positiva, ¿no? Todas las cosas pasan. Para mí está el Why My Guitar de este disco. ¿Cuál es? Beware of Darkness. Mira. Ah, lindo tema también, ¿eh? Clapton, Harrison. Watch out now, take a beware of falling swingers. No, Harrison le cerraba la puerta. Sí, no, se cerraba con llave que estás viniendo Harrison. Tengo canciones, amigos. Estaba. The pain that often lingers in your fingertips. Y encima salió doble este disco, ¿no? Sí, triple. Triple, claro, voy a hacer el triple. En CD doble. Después se despacha con unos temas así largos, instrumentales, que ya él ahí está delirando. Sí. Pero metió todo, mete todo, o sea, ¿qué importa? It's not for you, chabón. No, it's not for you. ¿Qué? Me gusta mucho este disco de Harrison, me gusta mucho. Quiero la Copa América, loco. La Copa América porque fue a otros países, ¿no? Ya no es solo local. Llega a ganar uno de Lennon, ¿sabes? No. Y Double Fantasy para mí es... candidato. Double Fantasy es candidato si se hace la Copa esta. Bueno, acá me mandan un mensaje, se enteró la voz del estadio y dice que para ese... ¿Va a estar? Va a estar, pero quiere más guita. ¡No! No, después que dijo eso, me voy yo, discúlpenme. No, ¿te vas? Sí, no, yo me voy, chicos, perdón, es como Double Fantasy, ¿qué? Sí. Por favor, mira, McCartney se retuerce en Liverpool. ¿Sabes lo que me gusta de esto? ¿Pide más guita la voz del estadio? Para ese, si hacen una Copa América, dice que pide. Está incontrolable. A mí me llegó una información que hay que chequearla, pero parece que Egypt Station va a estar en la Copa América. ¡No! ¡No! ¡Qué ganas de jugar que tiene Egypt Station! ¿Egypt Station? Sí, se está inventando todo esto por Egypt Station. ¿Pero cómo se va a seleccionar para los jugadores de la Copa América? Y yo creo que los discos de McCartney es los cuatro últimos del fixture. ¿Los semifinalistas? No, los semifinalistas, sí, una cosa así. ¿Qué hacemos? ¿Cuatro, cuatro y cuatro? Chicos, estamos con este especial ahora. Sí, después este es para reunir de producción. Sí, no, pero está buenísimo. Me agarro una manija, escuchame. Bueno. Esta canción de cancha. Sí. Bueno, tengo anotado Guagua, no vas a seguir tirando temazos. ¿Cómo se llama este tema? Mazo Time, temazo. Con la camiseta en cuero. Es programa de serie. Policial. Más solo está un toque más. Time when all of us must be here. ¿viste? Yo nunca escuché completo este disco. ¡No! ¡No! Me rehúso a escucharlo. No, no, no, ¿sabes que me muere? ¿No lo querés escuchar completo? Me gusta, pero no lo considero el mejor disco de... ¿De Harrison? ¿Esto no te no, mueve? No, no, de... Si tengo que evaluar el ritmo solista. ¿Puedes algo para que lo haga, no sé, que lo haga sentir algo? No, esto es un chorreo a mano. Es un chorreo, sí, pero fue no me gusta esta canción, no me gusta. A mí tampoco, pero bueno, hay que ponerla. Sí, dale, sí. Lo veo muy fanático de Harrison, muy hincha de Harrison. Sí, se hace mal. Están saliendo del closet estos muchachos. Ah, boludo. ¿Pero esta es la nueva versión o no? ¿Qué es esto, maestro? Sí, sí, sí. Vamos todos. ¿Qué es instrumental? Ah, esta es otra versión. ¿Me puso el instrumental? A al final que yo lo escuché dos veces al disco, lo escucharon 30. No, no, ya, no, ya, que... no. ¿Qué me importa? Soy feliz igual, va. Llegó la barra de breve de Harris. Llega todo así. Bien los del fondo, las cervezas y todo. Vamos todos, vamos, Martínez, cantá. What are you? Ustedes saben que este es un tema de Dylan, ¿no? ¿Eh? ¿Este es un tema de Dylan? Sí, sí, en Rami. ¡Ah! ¿Qué es life? What is life? No, el que cantó con Dylan es It's Not For You, que tiene, están las dos versiones, la de Dylan y la de Harrison. Bueno, Paul, perdónalos. Without you, your Harrison. Sí, y eso donde te puse Apple Scrubs. Te desmayo con ese. Ese para Lizzie Bravo. Vos tocame la guitarra. Sí. Andá, Jaro Free Country. Salió primero esta. Fue, el lado B fue. A ver. Sí, loco, este disco es pura soberbia, ¿entendés? Mal grabado, muy mal grabado. No, no, grabado. Mal grabado. Es una bola de sonido con Phil Spector, se escucha horrible. Mal grabado y... una lástima, porque son buenas canciones. Más que grabó el primer disco en la casa, ¿eh? En la casa se escucha la puerta. Se escucha mejor que esto. Los perros ladrados, no se escucha todo. Se escucha mejor. No, esto, ya, ya, ya. La tarata de información de esta música. Es un tema. Es de cancha, ¿eh? You don't need a loving hood. You don't need a que se vaya a hacer el música en luz. Ustedes están todos los indios bailando con esto. Bueno, está buena onda. Bueno, entramos a la iglesia. Estamos en la iglesia Harrison. Sí, sí, el templo Harrison. Se prenden las velas. El estudio, es el estudio George Harrison. Salgamos de acá, por favor. ¿Sabes qué me enoja tanto que sea tan ortiva con Paul? Que haya sido tan ortiva en el tan mala onda, ¿no? No. Está como Fubio, está como el elite de Fubio que termina el videoclip y sigue escuchando. Este momento me puso hermoso. Que ella se haya llevado tan mal con McCartney, qué pena, ¿no? Y por el pueblo lo trataba mal. Primero los temas que tenía. Y no pusimos Live for You, no pusimos Round of the Mill. Bueno, tengo anotado. Let it down, no, tengo negro. Anotado Wawa, All They Must Pass, My Sweet anota Lord. Anota todo, véntete. No, no. 4 o 5, nada más. Easy in the Pity, Easy in the Pity, loco, la del Pity. Ah, ese lindo tema. Sí. Ese es la del Pity. Que un choreo a Hey Jude total. Termina con el no. Escúchame. Sí, vale. Hey Jude, eso. Está agitado, Limas. Es que fue un... El momento de Harrison fue hermoso. ¿Vos pensaste todo esto para escuchar All Things Must Pass? No, te juro que no. Yo me dejó llevar con los podcasts. Yo te digo así, sí, como, es real, como es la idea, después me dejó llevar, ¿no? Bueno, ¿qué está dedicado el Pity Álvarez, esto? Mira esto, escucha. ¿Esto qué es? Let it down. Pero Harrison acá, en serio, el tipo hizo un discazo. Yo pensé que iba a ser todo tranquilo. Y al final, los que eran rockeros terminaron siendo un disco tranquilo. Y mira, este eso que... es un buen planteo, sí, es verdad. Claro. Eso me llama la atención, ¿no? Sí, es el disco más Beatle de todos. A ver, si Harrison se hacía solista en Sgt. Pepper, uno decía, oh, este con la cítara esta va a ser un desastre. 20 sí, temas sí, de sí, cítara. Y instrumentales. ¿Aparece bueno, la cítara pero... acá, en este disco? ¿Aparece la cítara? No. O el citar, no sé qué, cuál, ya me olvidé cuál era. Citar. ¿Aparece el citar en este disco? No. No aparece. No aparece, no, muchachos, no aparece. Disco triple y no aparece el citar. Sí, tiene la fórmula Beatle, ¿no? Cualquiera lo puede escuchar. Sí, a pero lo que voy yo. Pero sale Lennon de los Beatles. Esto. Es que Lennon y McCartney. McCartney trató de despegarse de los Beatles. Lennon también, porque es un disco muy crudo el de Lennon, ¿eh? Sí. Y Harrison, como que siguió esa línea. Está bien, con todas las canciones que le rechazaron, pobre. Claro, tenía toda la biblioteca Beatles guardada, sí. Porque, bueno, después ya Living in the Material World ya no es lo mismo. No. ¿No? No, igual ese sigue siendo un gran disco, El segundo. Sí, ni hablar. No, sí, el sí, segundo sí, es sí, un discazo, Sí, sí, nunca sí. Lo escuché. De hecho, David Bowie hizo un cover de ese disco. Bueno, tengo anotadas cuatro de acá. Anotamos alguna más. Están Easily in a Pity, All Things Must Pass y My Sweet Lord. 14 temas vamos a meter. No, My Sweet Lord vamos a poner. Ah, bueno, no. My Sweet Lord un papelón. Ese es el papelón del siglo. Lo sacamos. No, My Sweet Lord, no. ¿Y qué ponemos en vez de...? No, Wow tiene que estar, sí. All Things Must Pass también. Y no habíamos dicho... No sé. Pues tenemos Run of the Mill. Beware, ¿está? Ah, no lo anoté ese. Beware of Darkness. Sí, ese tiene. Oh, sí, es un buen tema. Sí. Se nota acá el estilo de Clapton también, ¿no? Sí. Sí, ni hablar. Bueno, bien, ahí ya está. Y Clapton estaba ahí como cepillando a la novia, a la mujer, ¿no? Sí, no sé si en este momento que estaba. No, todavía no. Todavía no. Pero estaba ahí nomás. Qué cosa rara, ¿no? Esta gente, la porque verdad. Porque ese año Poliamor. Clapton sacó Leila en el 70. Claro. Ah, ahí ya estaba entonces, por... Se venía, era inminente. Qué tremenda esta gente, es increíble. Igual Harrison era bravo también, ¿eh? Sí, sí, pero digo... Se acostaba con la mujer de Ringo. No, muchachos, pero ¿qué? El poliamor es esto. Fue los que ahí lo tienen, el poliamor. Ahí lo tienen a Jorge. Se ríe, Paco, pero... El poliamor. Ay, qué bueno para un título ese, se quería acostar con la mujer de Ringo, ¿no? Eso, Harrison, sí, sí. Jorge Rial tenía el título ahí. Se quería con... Noticia de último momento, parece que uno de los Beatles, Harrison, se quería acostar con la mujer de Ringo. Hay audios de WhatsApp que lo incriminan. Sí, hay un par de WhatsApp, cosas que se decían. Bueno, cerramos acá con All Things Must Pass. Dale. Dale, sí, sí. Hacemos un raconto. Nos quedan entonces. De McCartney, Lovely Linda, Young, Teddy Boy, Every Night y Maybe I'm Amazed. Bien. Plastic Ono Band, God. Hold On, Working Class Hero, Well, Well, Well y Love. Y Time Come Easy por parte de Ringo. Apuesto lo justo. No me pidan mucho, muchachos. Y bueno, lo de George, lo que escuchábamos recién. Bueno. Dijimos que la apertura iba a ser con Well, Well, Well. Sí, yo creo que, ¿no? Sí, claramente. Sí, vamos sí, a escuchar sí, así, vamos dejando de fondo sí, a ver cómo van sonando los temas. Pero yo creo que sí, que es una linda apertura. Lennon, con Well, Well, Well. Me encanta, este como me encanta que arranque así el disco. Apertura entonces para el disco Beatle que nunca fue. Para mí se tendría que llamar Well, Well, Well el álbum o... You know. ¿Eh? Well, Well, Well, you know. McCartney. Claro, dice, you know. Lennon McCartney. Well, well. Bueno, vamos a hacer segundo track. God. ¿Nos vamos al disco McCartney? Sí. A ver. Sí, sabes, tiene un buen, sí, está bueno, corta el chonque. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to play out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be with you, and be with you. Yo lo bajaría más a los temas. Está un poquito arriba. Arranca fuerte, viene sí. Ahí, lo bajo un poco. Yo lo bajaría más y después vamos con bla. Ah, después subimos. Bla. Okay. No sé bueno, qué dicen. Y habría que elegir algo de para que no quede medio Lennon, ahora viene Paul, ahora viene George, ahora viene. No, seguro. Como sí, un sí. Disco Beatles, no estoy tratando de pensar cómo armaban ellos. Sí. Y si es por un tema Lennon, ¿no? Bajo puede ser Lennon como Working Class Hero con Working Class Hero. No me acuerdo cómo quedaba. Parece que se entró medio de ¿Cuál? De Kerusa entró Hold On, ¿no? Sí, entró medio ahí, sin querer, ¿no? Como que sin criterio entró porque ahí, entró. Esta es Hold On, ¿eh? Ah, que era medio parecido a Sun King. No, antes yo no tenía más al final, ¿eh? Si queda. Sí, puede ser Love es... A ver. Ah, te bajó grosso. Este para mí tendría que ser como el último tema del lado A. Claro. Termina ahí el lado A, das vuelta al vinilo y empieza claro. Otra historia. Bueno, entonces vamos con Working. Y me parece Working, ¿no? Working, dale. Working Class Hero. Sí, porque sigue la misma línea de Every Night, ¿no? As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Qué disco que estamos armando, ¿eh? Estamos pensando, fantaseando cómo hubiese sido un nuevo disco Beatles, ¿no? Y el track número 4. Y podemos ir con Harrison, ¿no? Podemos ir con algo de Churchy. Sí, que aparezca un poco. A ver. Watch out now. Take up your word. The pain. que después de este, no sé, Young. Epa. ¿Cómo queda? Medio bruto, ¿no? O, bueno, bueno. Es un disco tranqui por el momento. Sí, por ahora es un disco muy tranqui, bitlero, Puede ser Young. Que digo, no me convence a mí, no, para este disco. Pasa que es un disco Beatles. Los Beatles lo hubiesen metido, no sé en dónde, pero siento que lo hubiesen metido. Paul lo hubiese incluido. Sí, sí, sí. A ver, picate un Teddy. A mí, la verdad, no me convence. Puede ser ahora Teddy Boy. Así ya te la sacan encima, ¿no? Como McCartney. Sí, levanta un poquito. Sí, sí, sí, si no es muy bajonazo. No, si no es la primera parte, es un lamento. Para matarte. This is the story of a boy named Ted. If his mother said Ted be good, he would. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad and she cried. Oh my. No, no, estamos anotando. A ver, 14 temas, ¿no? Si ahora si sacamos a... ¿Íbamos a sacar alguno? De lo que teníamos. My Sweet Lord me parece que lo volábamos, ¿no? Sí, me ¿lo volamos? Sí, ¿no? Sí, no, me parece que no. ¿Y si son como 15 temas? Son 15 temas. Yo pedía Guagua como primer tema del lado B. Del lado o sea, B. Canción, bueno. Claro, canción 8 sería, ¿no? Si son, no, son 15 o 14. Sí, canción 9, digamos. Vamos sería. A meter un bonus, eso ya lo decidimos. Creo que lo dijimos al principio. Sí. Sí. Así que son, ¿qué? Teddy 16 Boy, o 15. ¿Incluimos Teddy Boy? Va. Sí, sí, Teddy Boy acá entonces. Sí, va, va, va. Y la que no va dijimos entonces era My Sweet Lord. Lord. Me parece que esa la volábamos. Bueno. Muy bien. Son 15 temas incluyendo el bonus. 14, digamos, sería el claro, entonces para el álbum para mí el 8 debería ser entonces Guagua, como lado primer tema del lado B. Bien. Está bien. Bueno. Pero para, vamos a escucharlo en orden. Ahí está. Teddy Boy es el número 5. Después, ¿qué puede venir? ¿Un Ringo? Y ponemos a Ringo ese, iba a decir. Y Ringo, sí, puede, sí, ahí sí, puede sí, ir Ringo, ¿no? Y levanta Ringo, ¿eh? Sí. Sí, bien, bien. Bien metido Ringo, bien. Sí, bien, metido, bien, Ringo, bien. Y Ringo es así. También Ringo, está muy bien Ringo, excelente. Bien por Ringo, la verdad sí, que sí, ha aportado un momento clave, porque si no se nos cae un poquito a pedazos el disco. Estaban muy tranqui, ¿no? Muy bajón. Estaban deprimidos nuestros amigos. Bueno, y cerramos el lado A, ¿les parece? Sí. Habíamos dicho con Love de John Lennon para cerrar el lado A de este disco. Uf, qué cerrón, ¿eh? ¿Sabes? Cerró de una manera esto. Espero que no estés triste, porque si no... Sí, si no es un... Si esperabas encontrar el disco rockero de Lennon, este no era el álbum. No, claramente. No. Y Paul tampoco, Paul estaba más cancionero. Love is real. Love. Love is feeling. Feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch. Bueno, se está terminando el lado A de este disco. Tremendo, ¿eh? Bueno, vamos a pasar al lado B. A ver si levantamos un poquito con el lado B. La canción al lado B. Bien. Camiseta de fútbol, vamos todos, ¿Qué te vas, viejo? Momento Mosmos, ¿Cómo usa el día? ¿No? Sí. Esta canción siempre me hacen acordar al concierto para George. Al Concert for George, sí. Tremendo. Perdón, Muy bueno, muy buena versión de Simón. Bueno, lado B entonces comienza con Guagua de George. Disco All Things Must Pass. Después le vamos a buscar productor a este álbum, ¿eh? Me parece que Phil Spector sería el productor de este disco. Sí, sin duda. Yo sabía cómo lo peto, pero no dejo pasar la puerta. Y porque en el de Leon y el de Harrison no está Phil Spector. Sí, y así suena. Mayoría, por eso. Solo por eso. Claro. Está bien, bueno, Phil Spector. No, digo yo, sino que en George Martin, ¿decís? Y... No suena George Martin. George Martin no. Vamos con la segunda canción del lado B. Dale. Handlebars, bicycles for two, broken hearted jubilee, parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Why says the sign in the shop window? Why says the junk in the yard? El lado B va a ser complicado para elegir sí. En cuanto al orden de las canciones. Estamos poniendo Young del disco McCartney, pero después ya van quedando temas que son como... emblema, ¿no? Medio de cierre de disco. Todo cierre queda, ¿sí? Más o menos. Si no hacemos algún cambio, ponemos otro. No, yo creo que estamos bien, pero... ¿Cuántos temas quedan? A ver, del lado B. ¿Cuántos lugares libres hay? Y nos quedan... Cinco. Ah, bueno, cinco. Es un disco tranqui, ya quedó plasmado, ¿eh? Es un disco tranqui. ¿Y después de Young, qué puede ir? ¿Hold On? Y para mí tiene que ir Lennon de cabeza. ¿Hold On? No sé, a ver. Sí, puede ir de Young, sí. Ya para el final va a venir la bomba, ¿eh? Para mí tiene que venir Maybe I'm Ex, tiene que ir All Simple Pass. Algo así fuerte, sí. God. Bueno, elegimos a Hold On, tercer bien. Tema del lado B, y nos quedan cuatro casilleros para cuatro temas, ¿no? Este es como un disco blanco más comprimido, ¿no? Sí. Nos queda... del lado de McCartney, Maybe I'm Amazed. Bien. Chao, no hay más tema. Himno. Qué lástima que no hay uno rockero de McCartney, no pusimos. Y estaba Mom, me da bronca. America, estaba All You, you sí. Pero no es un disco rockero. No. Esencialmente. De Plastic Ono Band nos queda God. Y de All Things Must Pass nos quedan dos. Usa. All Things Must Pass y Isn't It a Pity. ¿Tenemos cómo cierra el disco este? No. El 7 para mí tiene que ser God. ¿El 7 tiene que ser? Para mí también. God. Listo, te compro. Maybe I'm Amazed el 6 para mí. Bueno, ya me fui. Got. El 6, Maybe I'm Amazed. No sé, digo yo. Maybe I'm Amazed me hace acordar a Let It Be o uno de esos temas, ¿viste? Siempre están ahí. Sí, sí, sí. No sé, digo como al final. Tenés que estar al final, sí, llegando al final. Bueno, a ver. El cuarto que sería Alcin más Paz. Acá. A verlo. Bien, Harrison aportando canciones en este disco, ¿eh? Sí, sí, más o menos. Sí. Pudo superar la marca de dos canciones. Estoy pensando, ¿no? Porque ahí tenemos tres canciones. Y acá es muy difícil. Por ahí que queda Maybe I'm Amazed en el 6. Bueno. Y en el 4 o 5, bueno, hay que ver. Todo el lo de Harrison. Sí. Porque no tengo más canciones. No hay problema. Ah, bueno. No, no hay problema. No necesariamente que quede Lennon, McCartney. No, no, no, está bien. All Things Must Pass. Y se ni te pide. Ah, ya lo mandamos. ¿O oh, no? No, sí, sí, sí, sí. Y sí, porque ya. Ya no hay más canciones. Los casilleros ya estaban ocupados. A ver cómo suena esto en orden, digamos. Vas picando del 1 así hasta el 4, hasta el 15. A ver, vamos. Apertura del disco. Well, well, well. Ese es el comienzo del disco. ¿Qué sigue, Facu? Buen comienzo. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get out. Bueno, bien, está bien, está bien, sí. Bien. Me gusta el arranque. A ver. As soon as you're born, they make you feel small. Esto parece iTunes, ¿viste? Te muestra los 30 segundos de la canción. Sí, está bien así, sí. No time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Me gusta este disco, los Beatles. A working class. Esa, sí. Muy rústico el Paul John, ¿viste? Harrison trae todo el desarrollo. Falta un poquito de energía. This is the story of a boy named Ted. If his mother said Ted be good, he would. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad and she cried. Oh my. Ted used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, 'cause in his head, he said, "Boy, don't." Buena entrada de ritmo. Sí. En el momento justo. Triunfal, sí, sí, sí. En el momento, sí, justo, totalmente. Igual me quedé estoy pensando algo, ¿eh? ¿Por qué no terminaba el lado A con esta canción, no? Por lo menos terminás como un sándwich, digo, ¿no? Vuelve, vuelve, le pone onda y el otro también le pone onda y en el medio están todos deprimidos. Claro. No sé, digo yo. No sé, son dos igual son dos cierres como distintos. Porque sí. Si no tenemos al Love. Para mí, para terminar el lado A está bien. Me parece que está bien. Sí, sí, sí. Y el estilo álbum blanco con claro. Julia, por ejemplo. Claro, sí, que está perfecto. Sí, y después sí. Arrancas con Birthday del otro lado. Y después arrancamos sí, con. Sí, sí. A ver, Birthday. Sí. Esta canción me es de manera corta difusión con videoclip. Sí, olvídate. Dame agua. Agua. La carne ahí. Bicycles for two. Broken hearted to believe. Parachutes, army blues. Sleeping bags for two. Sentimental jamboree. Buen sanguchito, ¿eh? Buen sanguchito, este, me gusta. Hold on, John. John, hold on. It's gonna be alright. You're gonna win the fight. Acá Julio adelanta. Esto se adelanta. Sí, sí, ahí en parque adelanta. Hold on, Yoko. Yoko, hold on. It's gonna be alright. You're gonna make the flight when you're by yourself. Buen sanguchito, buen lindo, sí. Lindo mixtura. Aparte Lennon ya metiendo a Yoko en este disco. Ya está, listo, ahora ya es parte de las letras, ¿viste? Ya, sí. Ya todo estaba en cualquier otro lado. No, qué temazo. Esto me hace acordar Something y Hurts. Son, viste, están ahí juntas casi. Bueno, ahora sería All Things Pass. Y le sigue It's a Little Bit, claro. Acá es el disco, es el disco de Harrison. El lado de Harrison, ¿no? Me mata este cierre, esta trilogía que viene ahora. Porque uno tenía a McCartney. McCartney como que pasa un toque desapercibido en este disco. Totalmente, sí. Pero se despacha. Ahora se despacha con una que queda para el recuerdo. A ver, ¿con qué se despacha McCartney? Acá estoy, chiquillos. Acá estoy. Sí, porque la verdad es como. No, el grupo no tiene Every Night, que es una gran canción. No, pero no, viene muy bien McCartney. Maybe I'm amazed at the way I el track 6, ¿no? Y nos queda el último. El último, claro, que es el siguiente. Buen cierre, buen cierre. Sí, sí, sí, sí, sí. Religioso, te dijo, ¿no? De Harrison, ¿entiendes? Sí. Que un disco raro, ¿eh? Ya que lo viste, raro, ¿no? Y en este disco lo terminaron de hacer y todo, y Paul Bicho. Sí, como siempre, ¿no? Se salió con la suya y metió algo más. A ver cómo quedaría. Está muy bien. Tomá, Lennon. Sí, hermoso. Choco. Y sí que Lennon lo supiera esto, ¿eh? Se enteró cuando salió el disco. Bueno, tengo mejor la anécdota. Jodiendo, chondita. La troll face. Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. ¿Qué disco que hicieron los Beatles, eh? Tremendo. ¿Cómo se llama? Tienen que poner un nombre. Oh, un tema. Sí, habría que poner un nombre. Sorpresa. No, no, todo que se llame así, ¿no? Sino sorpresa, digo. Si McCartney le hubiese puesto de Lovely Linda, ya se armaba. No, no. No, no, no. No, pero el final está buenísimo porque John nombra a Yoko, Paul nombra a Linda en este disco. Sí, está, sí, la verdad. Lennon termina el álbum diciendo: no crean los Beatles, son Yoko. Y Paul manda un bonus escondido. Claro. Todos contentos, ya está. Sí, todos felices. Como tenía que ser un desastre el cierre este. Y ahí se separaban grosso. Una buena pelea después de este disco. Sí, sí, sí, es verdad. Bueno, Wawa estaba supuestamente dedicada a McCartney por parte de Harrison. Claro, no, sí, sí, sí, como una especie de chiste. Muy buen disco, lindo podcast. Sí, sí, sí, sí. Que hemos, fue difícil elegir los temas, el orden especialmente, pero bueno, lo logramos, ¿no? Estuvo bien, sí. Estaría bueno ver los listado de temas de la gente, ¿no? De la gente, a ver, eso, sí, los fanáticos, a ver qué disco le hubiese gustado escuchar de los Beatles con esas primeras canciones solistas. Bueno, estén atentos a la programación de Calico, siempre con alguna que otra sorpresa, con las canciones de Maca 24 horas por calicoskaiserradio.com.ar, las versiones fabulosas, las crónicas marxianas, y va a haber más novedades, Oh, ¿cómo? Atentos, sí, me parece que no sé si la familia se amplía un poco. No, no, que la voz del estadio está en su programa. Está embarazado. ¡Qué felicitación! ¡Felicitaciones! Tienen ese abrazo, la hija de Fal. La hija de Fal. No, un integrante más de Calico puede haber. No. Es todo lo que puedo decir. Me están mirando. ¿Es un bebé? No. El staff de Calico. Además de Giz, además de Toño, claro. Alguien más. Ah, sí, ahora sí. No, después te contamos. Flashé. Volaste. Sí, fue a la mierda. Y fue también con este disco, volé tanto con este disco que estoy volando hace una dormiste hora. Dormiste poco, ¿no? ¿Eh? Dormiste poco. Sí, muy poco. 4 horas. ¿Te diste con la voz del estadio ayer? ¿Eh? ¿Saliste con la voz del estadio? Sí, no me encontré, hermoso. Me vine a buscar en su limusina. ¿Cómo te sacó? Fuimos a las canitas, nada, me pasa el bárbaro. Pago él, todo. Ay, me encanta, sí, bueno, es un amigazo, es un amigazo. Sí, bueno. Hola, Rufo. Sí, se llama hermoso. Es hermoso. Te juro cómo salís con mi amigo de Charlie García y Piti Álvarez, pero bueno, de alta sociedad, ¿no? Pasame, doble apellido tiene. Claro. Doble apellido. No se sabe el nombre oficial. No, no, pero doble apellido. ¿Sí? Ni doble apellido, sí, sí, el padre del jugador de polo. Después vamos a contar un poquito, ¿no? La historia, mira, sí, nada, hermoso. Sí, dale, por favor. Nos pidió así un Juancito Caminante on the rocks. Sí. Trae un Juancito. Solo hielo. Ay, qué lindo. Oyentes, miembros de Calico Sky Radio, gracias por estar ahí. Perdón por tampoco. Los esperamos la próxima. Hicimos este podcast con Facu Limas, con Seba Rufo, Wadi Girón, Cele del Bianco, Pablito Martínez. Mi nombre es Julio Martínez y los encontramos para la próxima.